Bueno, y vamos a pasar a la siguiente entrevista que, como os decíamos en el anuncio de la escaleta esta tarde, hoy tenemos con nosotros a Ashley Ocal. Ashley, buenas tardes. Acércate. Hola, buenas tardes. Fin, ¿Cómo estamos? ¿Se me escucha? Sí. Se te escucha y se te ve. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, bien. No ¿Sí? estamos mal, a pesar de que, bueno, un poco también preocupada por todo lo que está pasando en nuestra tierra, pero a la vez también esperanzada, ¿no? De que pueda haber cambio. Y bueno. Además pasa una cosa, y es que cuando hablábamos el otro día sobre la necesidad o no de hablar de pueblos que aparentemente pueden estar lejanos a nuestra vida, a nuestra rutina, a nuestros quehaceres, cómo de la noche a la mañana un vuelco como el que está sucediendo a nivel mundial nos devuelve una imagen que más vale que estemos mirándonos a los lados, porque lo que hoy parece que somos el centro de un mundo conocido, se nos puede transmutar, pero vamos, como así, en un chisquido, ¿no? Ashley Ocal, eres turca, Turca de Turquía. Claro. De nacimiento, turca de un nacimiento. Un pequeño matiz. No, bueno, sí, aquí, o sea, sobre todo en español decimos así, pero sí, llevo ya muchos años por aquí. ¿Cuántos años llevas ahí? Pues la primera llegada, 2007. Pero bueno, he tenido idas y vueltas, momentos de vivir un poco fuera. Y me temo que ya con previsión de durabilidad, ¿no? Sí, sí, bueno, ya, ¿sí? Ya parece que somos ya de la fisonomía de aquí, adoptada, ¿no? Como cordobesa. Bueno, es que además das un perfilazo cordobés de arriba abajo, vamos, Bueno, vamos a ver, Turquía es muy grande, Turquía es enorme, ¿no? ¿Cuántas veces contiene España? O sea, ¿cuántas veces contendría Turquía a España? Un poquito más grande, o sea, una vez y media, digamos. Lo que pasa es que está un poco más alargada, ¿no? Pero bueno, para que nos hagamos una idea, estamos en el Mediterráneo, por un lado, pero por el otro llegamos hasta... Pues tenemos el Mar Negro en el norte. En el norte. Que lo que nos separa con Rusia, pues por otro lado Ucrania. Ucrania. El Mar Negro que casi. Vamos casi como un lago. Y tenemos el Egeo al oeste. El Egeo que en realidad es entre el Mar Negro y el Mediterráneo, el Mar Egeo. Y tenemos luego un mar interno que se llama el Mar de Mármara. De Mármara. Por donde viene, por cierto, la palabra de mármol. Y, de hecho, bueno, las personas que conocen Estambul o, yo qué sé, la zona de Troya, Dardanelos y todo, pues el Bósforo y es lo que, bueno, une, digamos, es lo que el Mar Negro con el Mar de Mármara, ¿no? Vale. ¿Y por el este? Y por el este, por supuesto, llegamos pues a la frontera con Armenia. Llegamos casi desde el oeste al este, son casi 2.000 kilómetros. Y luego tenemos, claro, por el sureste toda la parte que nos une con Irán, Irak, Siria y bueno. O sea, y al oeste tenemos Bulgaria, Grecia, pero, en fin, tenemos muchos vecinos. En el puente, ¿no? Entre sí. Menuda vecindad, ¿no? La es vuestra, un poco, ¿no? Sí, en ese sentido, ¿no? Es un país también de paso entre, bueno, siempre un poco el cliché, pero entre Europa y Asia. Y bueno, un poco como España, ¿no? Que tiene esa identidad entre Europa y de camino hacia África. Y bueno, son lugares desde hace miles de años de pasaje de civilizaciones, de muchas migraciones, de muchísima diversidad cultural, étnica, religiosa y de mucho movimiento. De mucho movimiento y de mucho tránsito, además. Eso es. A ver, Turquía tiene una historia reciente, desde Kemal Atatürk hasta el final del siglo XX, ¿no? Marcada con una diferencia de casi 100 años de modernidad o de actualización, de incorporación a una occidentalidad de un país musulmán. Y en 2002 llega otra figura, que está siendo una figura preponderante, hegemónica, si cabe, que es Erdogan, el presidente actual de la República Islámica de Turquía. ¿No? Islámica no. No, islámica no, perdón, no, perdón, no, perdón, no, perdón, no, perdón, perdón, perdón, perdón. No. El papá se estaba atento. Todavía muy bien. Sí, estamos sí, sí. En perdón, la República perdón. De Turquía. Lo fue, sí. Ya no lo es, precisamente. Bueno. Nunca fue una República Islámica. Nunca lo fue. No. O sea, nunca la estropeado estrepitosamente. No, pero está lo muy bueno bien saberlo, que digas. Porque es que si no, igual lo relacionamos sin querer, ¿no? Claro, exactamente, porque, bueno, muchas veces eso es un poco la imagen que se tiene también, ¿no? Por, o sea, bueno, es un país donde igual hay una mayoría musulmana, pues al cabo de las políticas de los últimos 50, 60 años, la diversidad se ha ido reduciendo. Pero desde luego, bueno, tiene una historia, ¿no? Desde el Imperio Otomano, que venía multiétnica, multireligiosa y de muchísima diversidad que abarca toda esa geografía, ¿no? Entonces sería un poco injusto, digamos, simplemente limitarnos al Islam, pero sí que, digamos, hoy en día, después de pues muchos años de políticas un poco de expulsión y de, bueno, muchas décadas, al final pues hay una mayoría sí de musulmana, pero con una tradición muy fuerte de laicidad, ¿no? De laicidad. O sea, el Estado, por definición, es un Estado laico desde su fundación, desde la fundación de la República en 1923, y eso lo que supuestamente crea un poco de diferencia, de divergencia, ¿no? Pues por un lado está toda, bueno, eso marca un poco toda esa historia moderna de este país, ¿no? Por un lado, pues los partidarios de un Estado laico totalmente separado de asuntos religiosos y todo, con una república fuerte, con democracia, un poco más al, bueno, el modelo, digamos, europeo. Y por otro lado, pues una concepción de, bueno, más conservadora, muy, muy neoliberal, un poco más al estilo cada vez que se acerca más a los países del Golfo, con un tono de autoritarismo bastante potente, de limitación de libertades y bueno, ahí estamos. En ese camino es donde encontramos la figura del actual presidente, primero fue primer ministro, ¿no? Primero fue alcalde en los años 90 de Estambul, justamente. Primero fue alcalde y formaba parte pues, de este partido que tenía este toque más islamista, digamos. Y, de hecho, fue también encarcelado un tiempo por ser acusado de, justamente, incentivar el pueblo a reacciones más islamistas, a provocar un poco, tener como una tendencia más reaccionaria. Y tuvo como más o menos, si no me recuerdo mal, 5 años exiliado político, pero en el sentido que estaba en el país, pero no podía presentarse a elecciones ni nada. Y en cuanto que se acabó ese periodo, en 2001 creó un partido y en 2002 ya se presentó a las elecciones y ganó las elecciones. Pero obviamente, bueno, esa también en un momento un poco de crisis política económica y como salía un poco más como, digamos, una figura emergente y salvadora. Exactamente, pero que nos demostró muy rápidamente que no era así, ¿no? Pues, sin embargo, estamos en 2025 y sigue, ¿no? Sí, exacto. Es que los primeros años, sobre todo, fue un poco también con el apoyo de toda Europa, ¿no? O sea, una forma de, pues, una república que tendrá su toque islamista, pero moderada, democrática, que se hicieron algunas reformas, que si la pena de muerte se abolió y tenían como un discurso bastante más pro-europeo, de adhesión a Europa, etcétera. Entonces, así ganaron un poco el apoyo de las élites, digamos, liberales sobre todo, y con un programa de privatizaciones, de políticas neoliberales. Que interesaba a Europa muy, también. Muy potentes, ahí, ¿no? Exactamente. Y así poco a poco se consolidaron. Para entrar a las 7. Y poco a poco han estado pues haciendo reformas, sobre todo pues reformas penales y que han ido limitando, digamos, el poder judicial y también metiendo un poco el poder ejecutivo en todo esto, ¿no? Y llegamos pues a tener bastante represión a través de, sobre todo, pues a partir de 2007, ¿no? Se han observado pues mucha represión a las oposiciones, ¿no? Eso pues tanto por las detenciones de los periodistas como cualquier tipo de oposición, ¿no? Al régimen, hasta que, bueno, en 2013 eso culminó con las protestas del Parque Gezi, si se acuerdan también, bueno, que se enmarcaba un poco en el ciclo, ¿no? De los indignados y de 15M en España y todo eso. Y ahí ya notamos totalmente que, bueno, llegaba ya a la sociedad turca, llegaba ya, digamos, a un nivel, ¿no? Al límite de, sobre todo de las políticas de despojo que había, bueno, todavía sigue, ¿no? Pero muchas privatizaciones, mucho expolio de recursos naturales. Ocupación de espacios públicos simplemente para construir centros comerciales como miles por todas partes, y la gente ya llegó a un momento que, bueno, Gezi de hecho salió, ¿no?, de la reivindicación de un parque donde la gente se movilizó para impedir la construcción de un centro comercial de, no sé, después de 400 centros comerciales en Estambul. Y como que defendieron este espacio, y ante la represión tan brutal de la policía, eso se convirtió como pues en unas movilizaciones masivas de apoyo de la gente a este grupo de activistas. Y obviamente, bueno, había todo una diversidad, ¿no? O sea, por un lado estaban pues movimientos que ya estaban institucionalmente en la oposición desde hace mucho tiempo, y luego la nueva juventud que hasta ese momento pues no estaba necesariamente muy politizada, quizás no había expresado su descontento y que salió a la calle, ¿no? Y de ahí pues hubo muchos meses de, bueno, de asambleas en barrios, muchos colectivos que se crearon, muchísimas iniciativas, ¿no? Y por supuesto, bueno, la represión policial fue brutal, y eso también ya hizo ver a la gente que pues estamos viviendo en un estado policial, ¿no? Prácticamente, donde las noticias no salían absolutamente en los medios convencionales. Y había pues muchas detenciones de los protestantes, de periodistas, de cualquier tipo de protesta, y eso hizo que hubo unas protestas muy, muy extendidas en todo el país, ¿no? Y ahí también las mujeres también jugaron un papel muy central. La primera vez que vimos digamos, fue central desde las ocupaciones hasta las asambleas, por primera vez. O sea, de hecho, algunos estudios decían que más de la mitad eran, la mayoría eran mujeres, ¿no? Por primera vez era tan, tan, tan potente, visible. Y bueno, desde entonces el régimen, bueno, Erdogan endureció todavía más sus políticas. Una gran parte de la oposición, de los partidos políticos que se oponían, pues acabaron en la cárcel. Todavía tenemos a líderes que están en la cárcel desde entonces. Estamos hablando desde el 2013. Claro, claro, empezó, o sea, bueno, en 2013, claro, después del Parque Gezi hubo, en las elecciones siguientes, el partido de Erdogan tuvo bastante pérdida, digamos, pero no quisieron reconocer esa pérdida. Y bueno, se repitieron, de hecho, algunas elecciones, y al final, bueno, sobre todo El partido, bueno, que podemos decir kurdo, que es la parte que representaba en este momento más al sureste de Turquía mayoritariamente, pero también que tenía muchísimo apoyo de los sectores de izquierda en Turquía y de los movimientos, pues sus líderes fueron encarcelados. Por cooperar con el terrorismo y todo. Y bueno, en muchos ayuntamientos de sobre todo de las regiones del sureste que se caracterizan como las regiones kurdas, pues se nombraron interventores del Estado en vez de los alcaldes nombrados, ¿no? Eso fue una práctica muy, muy en común. Sobre todo pues eso en la zona, en las regiones kurdas, pero que hoy en día ya lo estamos viviendo también sobre todo en Estambul, ¿no? Y de hecho es una de las amenazas hoy en día. Vamos a dar un salto en el tiempo, ¿no? Independientemente del análisis que pudiéramos hacer de Erdogan, que es una figura política si cabe entre comillas respetada en el exterior del país, eso es curioso, ¿no? Es un elemento que le da estabilidad a la figura, ¿no? Aunque dentro tenga este nivel de contestación del que estás hablando, ¿no? Y digo que damos un salto en el tiempo porque, curiosamente, parece que es el día de la marmota, ¿no? O sea, los acontecimientos parece como que clonaran en el tiempo, ¿no? Un señor que llega al poder, que se asienta en el poder de una forma, como has estado contando, es como si repitiéramos esa secuencia en el tiempo, ¿no? Y es que el actual alcalde de Estambul, ¿no? Que me vas a decir tú el nombre para que así suene mejor, como Imamoglu. ¿Cómo? Imamoglu. Bueno, aquí Imamoglu sería así. Imamoglu. Bueno, pues eso es perfecto. Este señor uh-huh. Está ahora mismo detenido y encarcelado, ¿no? Porque dice que, sí, que ha robado, ¿no? Bueno, de corrupción en principio y de terrorismo también. Y de terrorismo también, ¿no? O sea, la cuestión es que bueno, luego lo retiraron, pero sí. Pero bueno, ya estaba detenido. ¿Por qué? Porque la intención era que sigue detenido. Sí, que continúa, ¿no? En detención. Sí, sí. Bueno, pues este hombre que además, por cierto, está recibiendo el asentimiento por parte de, bueno, está declarado por esto, por el Ayuntamiento de París. Lo declara hace poco. Ciudadano de honor, el 8 de abril. Ciudadano de honor, Bolonia en Italia también. O sea que hay un movimiento municipalista en Europa que está de alguna manera dándole visibilidad a los acontecimientos que están sucediendo. Porque este hombre se postula para ir encabezando su partido político en las elecciones presidenciales de 2027 o 28. 28 en principio, si la situación sigue así. Nadie te dice que no se cambie la constitución, ¿no? Y seguramente que pasemos a otro. No, marco, elecciones, ¿no? Anticipadas seguramente tendremos, sí. O sea que que están previstas para 2028. Y bueno, aquí, bueno, lo que hay que decir más allá. Bueno, por supuesto, la detención del alcalde fue ya la última gota, ¿no? Porque además, un día antes, lo que habían hecho, el fiscal general le había cancelado su título universitario. ¿Y por qué? Porque en Turquía, para ser candidato a las elecciones presidenciales, hay que tener un título universitario. Y su partido, o sea, el partido de Imamoglu, que es el Partido Republicano, iba a tener a finales de marzo, bueno, hace unos días, ese era el plan, tener unas primarias donde se iba a proponer pues el nombre de Imamoglu como candidato a las elecciones presidenciales, ¿no? Como, bueno, ahora mismo es el principal rival claramente de Erdogan. Y a raíz de esto, pues, claro, la gente con esta detención, ya con la crisis económica y, bueno, toda la crisis política que hay por tanto autoritarismo, detenciones y sobre todo los universitarios, los estudiantes de universitarios, pues se echaron a la calle el mismo día que de la detención del alcalde y de ahí pues empezaron las protestas en prácticamente todo el país, principalmente. Realmente en Estambul, pues han estado, bueno, todavía siguen en donde está el ayuntamiento de Estambul, prácticamente un par de millones de personas se concentraban todos los días. Porque aquí lo que se trata es también defender el derecho a la libertad de elegir la persona que, o sea, un alcalde que fue elegido por más de 50% de los votos, de repente pues está detenido. Además, un alcalde que está bastante querido en una ciudad, bueno, muy, o sea, la ciudad más importante de Turquía, ¿no? Por todos los proyectos sociales que está llevando a cabo, por hacer un municipalismo también un poco por la gente, lo cual era bastante diferente a los periodos anteriores, donde, bueno, lo que se primaba era totalmente los intereses casi privados, ¿no? Una pregunta, y, ¿qué población tiene Estambul? Bueno, ahora mismo oficialmente alrededor de los 16 millones. Madre de Dios, es un país, ¿eh? Que, claro, en los últimos años también con todas las migraciones, los conflictos en los países vecinos y bueno, en el país mismo, hace que, bueno, sigue creciendo la población. Pero bueno, estamos hablando que la movilización sí que ha sido como muy importante de la ciudadanía de Estambul, de salir a la calle en defensa de su alcalde, ¿no? Sí, o sea, no solo en Estambul, repito, o sea, al final en toda la el país hay manifestaciones hoy, y porque ya es decir, bueno, nosotros es que no aceptamos ya este régimen, a Erdogan, y la única persona que ahora mismo es que puede ser candidato, o sea, una alternativa a Erdogan, además está una vez más a través de un proceso judicial, se le está limitando su derecho a participar todavía las elecciones quedan largas, pero bueno, claramente es una es violar el digamos los derechos, humanos, los ¿no? derechos ver, básicos, ¿no? De expresión, de manifestación. Si cabe, hay una cuestión que yo creo que antes de terminar, porque todo lo que estás contando parece que es una regla que se repite una y otra vez. Me estás recordando a lo que sucedió con el opositor a Putin en Rusia, que terminó muerto en Siberia. Me está recordando a lo que ha sucedido en Senegal recientemente, que el candidato presidencial ha sido detenido y está encarcelado, y de hecho, bueno, pues se han celebrado elecciones, etcétera. O sea, es como un modus operandi. O sea, no son nada originales, ¿no? Quiero decir que las maneras de entender el poder y las reglas del poder terminan siendo muy simplistas, ¿no? Me parece como que es que todo les va a cuadrar y todo les va a salir bien, y por eso no tienen el menor reparo en repetir las secuencias que se vienen repitiendo en distintos países una y otra vez, ¿no? Asli, muchas gracias por traernos. Hombre, esto no ha terminado. Y no va a terminar, la verdad. Y lo que queremos es que se le dé un poco más de visibilidad, sobre todo, bueno, en los medios, también en Europa. Bueno, poco a poco hay un poco más de apoyo. Llama la atención que de estas concentraciones que tú hablas de hasta 2 millones de personas, los medios occidentales, al menos los españoles, en España, porque sale la noticia primero cuando sucedió, pero luego parece que nos olvidamos, ¿no?, del día a día y de lo que sigue ocurriendo. Entonces nos hemos enterado que han detenido al alcalde, que se ha movilizado, y nos hemos quedado ahí, y parece que además como que es que parece que es culpable, o sea, es que sí, lo han detenido porque no fue el único además a detenerse. Bueno, no tuvimos mucho tiempo, pero más de 100 personas fueron detenidas con él, ¿no? Así que bueno, un placer y gracias por el espacio. No, gracias. Y que vuelvas a contarnos, esperemos que pues de forma positiva. Cuando quieran, porque todavía queda mucho por contar, me quedé bastante corta. Que sí, ¿no? Bueno, pues a lo mejor tenemos que hacer un especial, ¿no? Y darle a esto un poquito pues más de contenido, ¿no? Y te traes a más gente, claro, de tu, aquí ya de tu país, y hacemos una tertulia o algo. Una tertulia. Por ejemplo, ¿no? Pues sí, la verdad, aquí ya somos una familia bastante en Córdoba. ¿No? Sí. Bueno, pues muchas bienvenida, gracias. Bienvenida a él. Muchísimas gracias a ustedes.